Buenas noches, bienvenidos, estáis en Radio Crash, un lunes más de 9 a 11 en La Voz del Árbol. Hoy un día especial porque no voy a poner la cabecera del programa, porque estoy solito ante el peligro y no tengo invitado. Iba a venir Gustavo Cerrillo, pero no ha podido asistir, así que estoy solo aquí para enfrentarme con todos vosotros. Y un día muy especial porque vamos a presentar pues un disco que hemos sacado, que nos ha llegado el jueves. Y justamente el primer tema de ese disco, que es La Voz del Árbol, hace honor al nombre del programa, Todo va de árboles. A ver si conseguimos crear un bosque inmenso con muchas voces que cambien este mundo en el que estamos. Y el primer tema de ese disco se titula Hasta tu ombligo y volver, y es justamente la cabecera del programa, así que por eso no la he querido poner, para ponerla íntegra a partir de este momento, ya. Pues este tema que acabáis de escuchar se titula Hasta tu ombligo y volver, y es el primer tema de un disco que acabamos de publicar la semana pasada, nos acaba de llegar, que se titula La voz del árbol, exactamente igual que este programa, porque yo cuando me invento una cosa pues la amortizo bien, entonces pensé, pues voy a hacer un disco, primero voy a hacer una canción que se llame La voz del árbol, luego hago un disco que se llame La voz del árbol, y luego hago un programa de radio que se llama La voz del árbol. Eso se llama optimizar recursos. Y lo dicho, ojalá hubiera muchos más árboles en el mundo. Y menos cachondeo, voy a ir al grano, que es el disco. Este disco que se firma con el nombre de Carlos Pizarro Cuarteto. Contiene 12 temas y este era el primero de ellos, que, como os decía, se titula Hasta tu ombligo y volver. Y es una especie de chacarera, ritmo de chacarera, pero asturiana. Sabéis que la chacarera es una danza argentina y de Bolivia incluso, típica y folclórica de allí. Es un ritmo ternario que combina también partes binarias y ternarias y tiene un poco pues ese estilo de ritmo. Y es curioso porque este tema surge con unos acordes que un día estando con Tony Morilla, y con Isabel Muñiz, alrededor de una guitarra en un bar, estamos tocando, me dice Toli, oye, ¿este acorde qué acorde es? Y la verdad es que era un acorde de estos que se transportan a lo largo del diapasón y se mantiene su estructura, ¿no? Su forma con cuerdas al aire. Y yo pues le dije, bueno, pues esto creo que es tal acorde. Pero me quedé con ese acorde y luego, pues mira, lo utilicé para hacer la introducción de este tema con ese ritmo. Y lo que os decía, es un tema a ritmo de chacarera y homenaje también, pues bueno, a esa música argentina que me gusta mucho y que os voy a poner algo, que por si no lo conocéis, hay un trío que me encanta que se llama Acaseca y hay un tema que se titula Pique, en uno de sus primeros discos, que si lo consigo encontrar, que está por aquí, os lo pondré ahora. Es un trío que forma Juan Quintero, que es el guitarrista y el cantante, con un pianista y un percusionista. He tenido la suerte de ver a Juan Quintero dos veces en directo y la verdad es que es un personaje que emociona tocando y aquí vais a escuchar pues una chacarera auténtica, no asturiana, esta sí que es argentina, del trío Acaseca, a pique. Qué cosa que de repente se me ha ido el suelo y está el vacío esperándome. Nada me puede atajar, nada firme delante mío. No es que me caiga, se me dio el suelo y lo voy a seguir. No te asustes, no, no te asustes si ves que como respaldo lo tengo al viento y no queda nada bajo mis pies. Me voy a pique nomás y aunque rompa el aire de un tajo, no es que me caiga, es que voy pa' abajo a tocar el fondo de lo que soy de una buena vez. No me lloren, no, ya he de venir. Voy a encontrarme con mi suerte, buscando lejos de todo lugar, hasta lejos de mí. De lo más hondo te quiero pedir. A gatas abro los ojos de tanto miedo, no hay asidero que pueda ver. Bajo zumbando nomás, no hay abrazo ni soledad. Donde me he metido, nada se ve que hay que seguir. No te asustes, no, no te asustes si ves que no quedan voces al lado mío que me hagan bulla y me hagan reír. Nadie se puede acercar, pero hermano, no hay soledad donde me he metido. Me arenga el aire con su silbido y me da su mano para seguir. No me llores, no, ya he de venir, voy a encontrarme con mi suerte, buscando lejos de todo lugar, lejos de mí, de lo más hondo te quiero pedir. Pues sí, señor, esto era Pique, un tema del trío Acaseca argentino y una especie de chacarera con Juan Quintero ahí a la cabeza cantando y emocionando siempre. Lo dicho, ese tema que puse el primero, la cabecera del programa, pues es una especie de chacarera que yo titulé Hasta tu ombligo y volver, dedicado a Amparo García. Porque una vez estando con ella le dije, pues mira, la próxima canción que componga se va a titular pues Hasta tu ombligo y volver, y justamente pues fue esta canción este verano pasado, y ahí está esa canción. Este es el primer tema del disco que os comentaba antes, que salió, que podéis adquirir por un módico precio de 10 euros en el Café Alambique. Ahí están los discos. Ya sé que soy un poco egocéntrico, pero es que si no me hago publicidad yo a mí mismo, ¿quién me la va a hacer? Lo siento. Mira que he leído muchos libros de espiritualidad, de budismo, para intentar vencer mi ego, pero no hay manera. Entonces sigo siendo egocéntrico, como todos los humanos. Bromas aparte, yendo al grano, La voz del árbol, que es el disco este que os estoy presentando aquí, que voy a intentar poner todas las canciones, pues se puede comprar en el Alambique. Us, que es el productor del disco y el que tuvo la idea de hacer esto. Pero eso os lo iré contando poco a poco. La segunda canción del disco se titula Clara del Uno y es un tema de uno de los componentes del grupo, que es el saxofonista Javi Rubio. Y es un tema muy bonito, es una especie de samba al final. Al principio iba a ser una bossa nova, luego iba a ser un Latin Even, al final se quedó pues en esta especie de samba. Y es un tema que dedica pues a sus tres chicas, a sus dos hijas y a su mujer, con mucho cariño, y juega con las palabras, con las iniciales de ella, que son Clara, claro, Lucía y Nora, ¿no? Sus tres chicas. Y para ellas pues dedicó esta bonita canción que se llama Clara del Uno. Thank you. Pues esto era Clara del 1. Y como os comentaba, es un tema del saxofonista Javier Rubio, dedicado pues a sus tres chicas, a su mujer y a sus dos hijas, a Clara, Lucía y Nora. Y lo que os comentaba, el primer tema dedicado a Amparo García, a estas tres chicas también, a las que les mando un fuerte beso desde aquí, a las tres chicas de Javi. Y deciros que La Voz del Árbol, el disco este, es un compendio de temas dedicados pues a personas y a cosas también. Y el tercer tema del disco, que lo voy a preparar ahora aquí, es el que da nombre al disco, ¿no? El que da el título al disco, y es La Voz del Árbol. Este ya no está dedicado a una persona, está dedicado a un ser, o a esos seres que son los árboles, ¿no? Y quizás los árboles no es que sea una manía que tengo, pero es que me apasionan realmente. Los árboles me gustan mucho, tienen una magia y una cosa muy especial, una paz, no sé, una quietud, una sabiduría que se palpa, ¿no? Y bueno, pues para ellos también les dediqué esta canción, que es la balada del disco, un tema lento. Es curioso porque es un tema que es irregular, o sea, irregular quiere decir el número de compases que tienen los temas, ¿no? En este caso, este tiene unos compases, normalmente suelen ser pares, ¿no? ¿Sabéis? 32, 16 compases, etcétera. En este tiene una estructura irregular, y es que, claro, realmente los árboles son irregulares todos, ¿no? No son simétricos, ni son iguales unos a otros, no sé, tampoco lo pensé en eso, es ahora que se me está ocurriendo sobre la marcha. Esto es lo que tiene la radio. Estás en Radio Crash, en el 105, sabes que también en internet lo puedes escuchar, en la página de Radio Crash, y luego en el podcast siempre pues se cuelgan esos programas que se hacen al día siguiente o a los días siguientes. Y hoy estoy un poco más nervioso de lo normal, ¿no? Te digo que ya tengo una experiencia como locutor aquí en Radio Crash, pero es que hoy me dijeron mis padres, me dijo mi familia que me iba a escuchar, entonces yo creo que eso me está presionando un poco, estoy un poco más nervioso que de costumbre. Quizás también el presentar pues el disco de uno mismo pues es un poco raro, pero bueno, también que me dejaron solo porque Gustavo Zarrillo iba a venir aquí a ayudarme a presentar los temas y no ha podido venir por cuestiones de trabajo y familiares. Lo dicho, pues ahora os voy a poner pues el tema que da título al disco, La Voz del Árbol. Esta era la balada del disco que se titula La voz del árbol. Y ahora, por eso llegaba tarde, quería poneros una cosita que tiene relación con el siguiente tema, que supongo que la conoceréis. Y bueno, yo os la voy a poner y luego os comento. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él. Con él, con él, con él, son 5 minutos. La vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos. Te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron. Manuel, te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Esto es Te recuerdo, Amanda, como creo que conoceréis casi todos, del bueno de Víctor Jara, asesinado en el 73 por los golpistas que derrocaron a Salvador Allende. Y esta es una de sus canciones más conocidas y una de las canciones más hermosas, ¿no?, escritas. Y os la acabo de poner porque, bueno, hay el siguiente tema del disco de La voz del árbol. Se titula Te recuerdo, Víctor. Pues hace alusión a Víctor Jara y a este tema en particular, porque, bueno, yo hice una, en principio hice una rearmonización sobre ese tema para tocarla con guitarra sola. Al final aproveché esos acordes que había utilizado en la rearmonización para buscar otra melodía y bueno, crear otro tema diferente que ahora os voy a poner y que veréis que no se parece en mucho quizás a Te recuerdo, Amanda, de Víctor Jara, pero es un homenaje para él y para todos los chilenos asesinados por los golpistas. Pues ahí va, pues Te recuerdo, Víctor. Somos 5.000. En esta pequeña parte de la ciudad, somos 5.000. ¿Cuántos tenemos en total en las ciudades y en todo el país? Solo aquí, 10.000 manos siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura? Este es el último poema de Víctor Jara, cuando estaba ya preso el tío, el pobre. Y esto es lo último que escribió, asesinado, como os dije, por los dictadores, por los que dieron el golpe de Estado. Lo que os decía, pues bueno, dejándonos de este rollo, esto era un tema que se titula Te recuerdo Víctor, dedicado pues a Víctor Jara y a su Te recuerdo Amanda. Estamos presentando La voz del árbol, que es un disco de Carlos Pizarro Cuarteto, del que forma parte este humilde servidor, tocando la guitarra, y el resto del grupo. Ya os presenté a Javier Rubio, que está al saxo y compositor también de alguna de las canciones, como la que escuchamos, la segunda, la de Clara del Uno. También en el cuarteto está Horacio García al contrabajo, también autor de un tema que os luego os pondré, y Félix Morales a la batería, también autor de otro tema. Tengo que decir que este disco es gracias a Gustavo Zarrillo, a Gus, que es el dueño del Alambique, y es gracias a él, pues entre otras cosas, porque lo pagó él. Eso es bastante importante, pero él es el culpable, porque de él surgió la idea, y si no hubiese sido por él, este disco no se hubiese hecho, porque yo no tenía pensado grabar un disco de momento, y él fue el que nos empujó a hacer este proyecto que estamos presentando aquí y que espero que os gusten. Lo dicho, si a alguien le interesa el disco, pues puede ir al Alambique y comprarlo por 10 euros, que realmente el dinero será para intentar recuperar toda esa pasta que Gus ha puesto ahí, que ha invertido, y que no pierda mucho dinero, por lo menos. Seguimos con el quinto tema del disco, que se titula Nieve, y este es otro homenaje. Os decía que todos los temas tienen un homenaje, os han dedicado a algo. Este tema, pues, es un tema descriptivo. Nieve, pues está compuesto en Pamplona el año pasado, más o menos hace un año, y allí sabéis que nieva bastante más que aquí. Y es un homenaje, pues, a Iruña, a ese sitio donde estuve 5 años viviendo muchas hermosas experiencias y del que tengo un grato recuerdo con toda su gente. Es una gente ruda, dura de entrar, gente difícil al principio, pero luego gente muy noble, gente muy cariñosa y muy buena gente, y tengo muy grandes amigos allí y he vivido pues momentos muy bonitos. Y uno de esos momentos pues fue componer esta canción, que es mientras nevaba, mientras caían los copos de nieve, qué bonito, pues componía esta canción que describe un poco pues esa lenta caída de los copos de nieve. ¿Y qué os voy a poner ahora mismo? Ahí va, nieve. Thank you. tema Nieve, dedicado a Iruña, a Pamplona y a toda su gente, a su buena gente navárrica. Después de este tema, que es el quinto, viene un tema también dedicado, porque ya os dije que todos los temas tienen algún tipo de dedicatoria, y el tema que viene a continuación es un tema muy especial porque es una improvisación libre, es decir, no, cuando nos pusimos a tocarlo no había ningún esquema establecido, sino que fue una idea de Horacio, el contrabajista, de hacer un homenaje pues al Alambique, al bar Alambique, que es un café, un bar donde hacen actuaciones en vivo, que falta hacen, que hay muy pocos sitios donde haya música en vivo, y es un sitio donde apuesta por la música, el jazz en particular, y decidimos pues dedicarle un tema improvisado totalmente, es libre, es free, dura pues muy poco tiempo, un minuto, creo que lo pone por aquí, a ver dónde lo ponía, un minuto y 8 segundos, o sea que tampoco vais a sufrir mucho. Lo titulamos Alimbic, así en árabe, a petición de Félix, el batería, de Félix Morales, que le apetecía llamarlo así, y lo dicho, es un homenaje al alambique. Y antes de ponerlo, os voy a leer lo que en el disco, en el libreto del disco, nos escribió el gran Jimmy Álvarez, bien conocido, que es aquí de, tiene un programa en Radio Crash, en Campo Aperto. Pues el bueno de Jimmy nos escribió esto. Dice, jazz, más que una forma musical, un estilo de vida. Ese es el título. Y luego escribe, al igual que los comienzos del bebop tuvieron detrás al Mintons, lleno de humo, este disco tiene vida gracias al estilo de Gus con su café alambique. Música en vivo con olor a pizza, convertido en todo un referente de la escena asturiana. Se veía venir. Let the good time roll. Firmado Jimmy Álvarez. Este va a ser el tema entonces dedicado al alambique, Alimbic. Y os dejo el que viene a continuación, que es un tema de Félix Morales, que se titula Oriente, que va enlazado con el otro, y ya os explicaré la dedicatoria, que ese sí que es muy especial. Thank you. Alimbic, para empezar, que era una improvisación libre, y luego un tema de Félix Morales que se titula Oriente. Una especie de blues, así en un ritmo de 5x4. Y este es un tema muy especial, os comentaba antes de ponerlo, porque está dedicado a un gran amigo que tuvimos, que falleció a principios del 2012, Anibaldo Roberts, que era un cubano con una personalidad y una humanidad increíble, que tuvimos la suerte de tocar con él y de conocerle y de aprender un montón de cosas con él. Murió, pues eso, con 80 y bastantes años. Ni él mismo sabía cuántos años tenía ya, porque además en Cuba el registro de los niños en aquella época no se sabía muy bien cuándo lo registraban, pero sí tenía 80 y pico y era una gran persona. Y él nació pues en el oriente de Cuba. Y Félix pues le dedicó esta canción, la dedicamos todos, al gran Nibaldo Robert. Se titula Oriente. Porque además el disco, como os comentaba antes, está dedicado pues a personas, a cosas, pero sobre todo está dedicado a nuestros mayores, ¿no? A nuestros viejos, a nuestros mayores, y a la fugacidad de la vida que, aunque dolorosa, pues da sentido y hace hermosa nuestra existencia. Esto lo pone en el disco, por eso lo estoy leyendo, por eso queda tan bien así. Pero sí, está dedicado a nuestros mayores. Y ahora un homenaje que le voy a hacer al gran Nibaldo Robert. Creo que esto no va a sonar muy bien porque está sacado de YouTube con una grabación en vídeo de nuestro buen amigo Javier Luege, que hizo una grabación de un homenaje que hubo en julio del 2009 pues a Nibaldo Robert. Y tenía temas suyos muy bonitos y muy hermosos, y este es el Como Flores, que es de él, y no sé cómo sonará, no sonará muy bien, pero bueno, la verdad es que yo creo que merece la pena como homenaje a nuestros mayores y a Nibaldo Robert, del cual aprendimos mucho como músicos y como personas. A ver cómo suena, os lo voy a poner, ¿vale? Como Flores, del gran Nibaldo Robert. Thank you. Como Flores de Nivaldo Robert, lo estoy viendo aquí y en el vídeo YouTube y no puedo por menos que sonreír y emocionarme al ver al gran caballo ahí dándole la tumbadora y cantando. Como veis el sonido, pues eso, oye, está grabado con una cámara de vídeo por Javier Luege y la verdad es que qué suerte haber participado allí en este homenaje en el que estaba Félix, también Feito, Miguel Uría, entre otros. Y poder haber estado con el caballo ahí pues en el 2009 y un abrazo y seguro que nos estará viendo desde donde esté con su gran humanidad, como decía antes. Seguimos con nuestro disco que estamos presentando aquí, el de La Voz del Árbol, de Carlos Pizarro Cuarteto. Antes de Nivaldo Roberts, antes de escuchar a Nivaldo, habíamos escuchado pues el tema Oriente, precisamente dedicado a él, a Nivaldo Roberts. Y ahora, pues, otro tema súper especial, porque este tema está dedicado a mi mamá. Y es una nana que se titula Nana pa' Mama. Ya sé que hay muchos superhéroes, yo qué sé, pues Superman, Spiderman, Bob Esponja, el Capitán Bíceps, no sé, un montón de superhéroes, pero para mí mi superhéroe favorito es mi mamá, a la que admiro un montón. Y en general las madres, pues las admiro muchísimo por la fuerza, la energía que tienen, por su amor incondicional, por anteponer su vida a la de sus hijos. Y por eso dije yo, pues yo qué sé, las nanas son para los niños, ¿no? Pues, ¿por qué no hacer una nana para las madres? Una nana para... Y este tema, pues, así se titula, Nana pa' mamá, para mi mamá. Y es el único tema que no compuse este año pasado, porque todos los que yo he compuesto, yo tengo 7 temas en el disco, me parece, o ocho temas en el disco, son todos del invierno pasado, cuando estuve en Pamplona viviendo. Es que el invierno en Pamplona es muy duro, hace mucho frío, hay que estar en casa y pues me dediqué a hacer canciones. Y entonces hay 7 que son de ese año, de ese invierno, pero hay una en particular que ya tiene muchísimo tiempo, que era precisamente este tema. Este tema que, como habéis escuchado, es pues muy sencillito, es casi como un tema popular, con una armonía muy sencilla, con 3 acordes nada más, una línea melódica pues así diatónica, muy, muy de canción popular, ¿no? De canción simple. En un principio, hace, pues yo lo que os decía, igual 15 años, no recuerdo cuando la empecé a hacer, y realmente la hice para como un estudio de guitarra clásica, para de aquella tenía alumnos de guitarra clásica, y para enseñársela, ¿no? Como un estudio así, de eso que te pones en guitarra en casa con la guitarra, pues a enredar como siempre, y dije, ah, pues mira, voy a hacer esto. Salía eso y ahí quedó. Y ahora, al proponer Gus hacer el disco, pues decidí retomarla como un homenaje, pues eso, a mi mamá, a todas las madres. Entonces la tuve ya que adaptar pues un poco al formato de grupo, pues eso, ya con el contrabajo haciendo el arpegio que hacía la guitarra al principio. Y luego con el saxo entrando y bueno, y aprovechando pues el tema para improvisar, porque ya sabes que nos encanta improvisar sobre los temas, es un poco la esencia pues de esta música improvisada. Y surgió esto, pues que es lo que grabamos esto. Deciros que el disco lo hemos grabado en los estudios Acme, nos lo ha grabado Miguel Herrero y Quique Sanchís, en octubre del 2012 lo grabamos. Lo que os decía antes lo produjo Gustavo Zarrillo y nos hizo el diseño Laura Fernández Blanco. Las ilustraciones del disco pues son de mi primo, de Manuel Pizarro. Y pues darle las gracias pues a todos ellos, ¿no? Por hacer esto. Y continuemos con el siguiente tema. Yo me río yo solo, si es que yo soy así, me lo paso muy bien yo, a mi rollo aquí. El siguiente tema, eso pasa por dejarme solo, jolín, es que solo uno se tiene que reír. El siguiente tema, que es el noveno de La voz del árbol del disco, se titula Algo que hacer, alguien a quien querer y bueno, yo cuando escribí este título, tan hortera para algunos, lo escribí porque, bueno, son las dos cosas que necesitamos para dar sentido a nuestra vida, ¿no? Si tienes algo que hacer y alguien a quien querer, pues ¿qué más se puede pedir, ¿no? Ya está lleno el cupo de las cosas que podemos hacer en esta vida. Y salió pues este tema, que es el cual les dije que era el noveno, voy a buscarlo aquí en el CD. Y suena así, es un vals que suena de esta manera. Thank you. Esto era algo que hacer, alguien a quien querer, un vals del disco La Voz del Árbol. Y a continuación de este tema, viene otro tema muy especial para mí, porque, como os comentaba antes, pues es un disco básicamente dedicado a nuestros mayores, como decía antes, y hay un tema que yo cantaba de pequeño, que me enseñó mi padre y que cantaba de niño con él. Y lo que son las cosas, pues lo tengo todavía, lo rebusqué por casa y lo tengo en una cinta de cassette. Es que además me acuerdo perfectamente, estamos hablando de principios de los 70, que uno que es bastante mayor. Y me acuerdo perfectamente con la grabadora aquella y en la cocina ahí grabándolo con mi padre, qué curioso. Y con una guitarra pequeña que tenía yo y que la porreaba y que más o menos pues tocaba igual que toco ahora. Más o menos. Y entonces voy a intentar, aunque la pletina aquí, la cinta de cassette, va un poco mal, la ganancia y el potenciómetro, voy a intentar a ver si se oye y os voy a poner esa grabación con mi padre, que la verdad es que tiene mucha coña. Y luego os pondré pues la versión que hice sobre esa canción, porque Oh Papá, que es esta canción que toco a guitarra solo, es una rearmonización de ese tema que me enseñó mi padre. Es decir, lo destrocé totalmente el tema, ya veréis, con una armonización un poco marciana, o yo qué sé. Primero os voy a poner el tema para que lo escuchéis y luego os pongo la versión que hice. Yo me quedo con la versión esta que os voy a poner ahora, que es la que me enseñó mi padre. A ver si suena, ¿eh? Vamos a intentarlo. Oh, mamá, qué cosa es vagamundo. El vagamundo es un hombre que va solo. De un lado a otro, no admite confianza, ni ansia, ni esperanza, ni confianza. Ay, ay, ay, ay, para los dos, seremos vagabundos, iremos por el mundo, y de ilusión. Oh, papá, ¿qué cosa es vagabundo? El vagabundo es un hombre que va solo. De un lado a otro no admite confianza, ni ansia, ni esperanza, ni confianza. Ay, ay, ay, ay, para los dos seremos vagabundos, iremos por el mundo y de ilusión. Oh, papá, ¿qué cosa es vagabundo? El vagabundo es un hombre que va solo. De un lado a otro no admite confianza, ni ansia, ni esperanza, ni confianza. Ay, ay, ay, para los dos seremos vagabundos, iremos por el mundo y de ilusión. Pues digamos que esta era la versión original, la que me enseñó mi padre y con la que cantaba y tocaba con él. Como veis, el estilo de guitarra sigue siendo bastante parecido al de ahora. Y ahora os voy a poner pues la versión que he hecho para guitarra sola de ese tema. Me quedo con la versión de mi padre, que es mucho mejor que esta que vais a escuchar. ¿A que sí? Que os quedáis con la primera versión. Pero bueno, había que hacer un homenaje a mi padre. Y ahí va ese homenaje con Oh Papá. Y decía Beethoven, tocar una nota equivocada es insignificante, pero tocar sin pasión es inexcusable. Así que eso, los que nos equivocamos, es lo que la disculpa que ponemos siempre. Está claro que hay que tocar con corazón y ya lo decía el principito, hay que ver con los ojos del corazón y hay que escuchar y hay que sentir con los oídos o con los sentimientos del corazón. Es que soy un romántico, no lo puedo evitar, es que soy así de cursi, de hortera, pero es que es lo que hay. Y para que veáis lo cursi que soy, voy a poner la siguiente canción y luego os la comento. Thank you. Este era el penúltimo tema del disco, La Voz del Árbol, La Voz del Árbol en La Voz del Árbol, que es el programa este. Y es un tema que se titula La Maestra Acariciadora y dedicado pues a una gran acariciadora, como su nombre indica, que es Elena Larraioz, que es una compañera guitarrista pamplónica, de allí de Pamplona, que toca la guitarra. Entonces un día pues le compuso una canción para ella, un estudio de guitarra clásica, que era pues bueno el principio de esta canción cuando sonaba la guitarra. Luego pues que luego lo adapté al grupo para tocar con el grupo. No teníamos melodía porque solo teníamos lo que es el acompañamiento, que es lo que el arpegio que va haciendo la guitarra. Y bueno, luego ya le buscamos pues una melodía para hacerlo en el cuarteto y quedó pues esto que habéis escuchado, La Maestra Acariciadora. Deciros en otro orden de cosas, que me estoy acordando desde que se me olvide, que hoy por fin hemos tenido una buena noticia. No van a ser todo malas noticias, amigos. Sí, porque por lo que estoy leyendo aquí, Antón Reixa, que no sé quién es, pero debe ser el presidente de las GAE o el director o lo que sea, anuncia la retirada de la demanda de las GAE contra Radio Crash. Sabéis que había una demanda contra Radio Crash por la SGAE y también por la AIE y AGD, que tal, que no sé ni qué, pero bueno. Y parece que la SGAE va a retirar la demanda, ya veremos, a ver, ojalá, y va pues a renegociar con Radio Crash, menos mal, porque es una vergüenza pues que ataquen a radios y emisoras libres, a radios no comerciales como nosotros, que el único... No tenemos publicidad y aquí funciona a base de la aportación de cada socio. Cada socio, por decirlo de alguna manera, de cada uno que estamos en Radio Crash haciendo programas o que ha estado o que sin más quiere aportar el dinero. Entonces, yo hoy pensándolo, estaba con Isa Muñiz esta tarde que estábamos tocando un poquitín, nos estábamos hablando, lo hablaba ella y tiene razón, que lo que tenía que hacer las GAE es, en vez de mandar a Radio Crash, que no es ni una empresa, ni es nada, ni es una radio, donde simplemente es un medio donde aquí venimos a cada uno a hacer su programa y hacer lo que él quiera, ¿no? Pues esa demanda tendría que ser individual contra cada uno de nosotros, no contra Radio Crash, no sé. Bueno, el caso es que parece que la cosa de momento se va a retirar, a ver en qué queda la cosa, pero esperemos que no nos cierren esto, porque si no, si nos cierran este tipo de cosas, ¿dónde vamos a poder hablar y hacer programas y poner música que no sea puncha puncha? Yo qué sé, bueno, después de este meeting político, os voy a poner la última canción del disco. Sí, señor. Y la última canción del disco no podía ser de otro que de Horacio García, ese gran contrabajista que tenemos en el grupo. Y bueno, hizo un tema que se titula Por la Face. Buen título. Y bueno, es un 5x4 en el que el contrabajo lleva la melodía. Y su mismo nombre yo creo que define pues la filosofía del tema y quizás la de nuestro bajista. No sé, se lo preguntaré luego. Pues os voy a poner Por la Face de Horacio García. Thank you. Pues por la fe acabamos el disco. Este es el último tema, el tema 12 del disco La Voz del Árbol de Carlos Pizarro Cuarteto. Este tema de Horacio García. Deciros que el 4 de abril en Pumarín Sur, en el Nuevo Gijón, en el Centro Municipal, en el auditorio, que es un auditorio muy chulo, presentaremos el disco. Si estáis interesados y os apetece ir, pues es muy fácil. Pasáis por el Alambique y le pedís a Gus una invitación, va con invitaciones. Si no tenéis la invitación, pues tendréis que pagar, pero hay invitaciones en el Alambique. Para el que esté interesado, puede pasar por allí y recoger su invitación para ir a la presentación de este disco. Deciros que Carlos Pizarro pues está formado por Javier Rubio al saxo tenor, Carlos Pizarro a la guitarra, Horacio García al contrabajo y Félix Morales a la batería. Deciros que esto es culpa de Gustavo Zarrillo. Gracias a él estoy muy muy agradecido. Hemos hecho pues este disco porque la idea surge de él en Semana Santa del año pasado cuando tocamos en el Café Alambique y me propone pues eso, pues, grabar un disco con bueno con canciones propias que habíamos tocado en ese concierto y tardamos un poquitín porque casi iba a hacer un año ya, pero al final lo conseguimos y aquí está plasmado en este disco. Él produjo el disco, como os dije, es decir, puso la pasta, a ver si la recupera el pobre, o por lo menos parte de ella, más que nada para hacer otros proyectos, no por otra cosa, porque si consigue recaudar dinero, pues podrá hacer próximos proyectos con otros grupos y con otra gente que grabe. Sé que está en la grabación también del disco de Black Coffee, están en ello. Bueno, ya está grabado, ahora falta solo la maquetación y entonces saldrá también en breve. Habrá que invitar aquí a algunos de sus componentes para que nos lo presente. Lo que os decía antes, ha sido producido por Gustavo Zarrillo y ha sido grabado pues en los estudios ACME por Miguel Herrero y Quique Sanchís. El diseño nos lo ha hecho Laura Fernández Blanco y tiene fotos, bueno, una foto, la foto del de la carátula del disco, la foto, perdón, no, el dibujo, que es un árbol, lo ha hecho pues mi primo Manuel Pizarro, que el pobre hizo un montón de dibujos, y al final cogimos el que menos se veía el árbol, pero bueno, le estoy muy agradecido y un beso muy fuerte para él. Y luego pues, las fotografías son de Miguel Herrero, que aparecen también en el disco. Si estáis interesados en comprarlo, pues os vais al Café Alambique y os podéis comprar uno. Si no, el día del concierto también, ya os he dicho, el 4 de abril, en Pumarín Sur, ahí estaremos presentando el disco, estas canciones y alguna más seguramente. Y antes de acabar, porque yo creo que hoy voy a acabar antes, ya que me he puesto todo el disco, tampoco tengo más que aportar por hoy, así no me como tiempo siempre del programa que viene a continuación, que es el de Marco, con su Hora de Licántropo, porque siempre las armo de alguna manera o de otra y siempre me como 5 o 10 minutos de su programa. Entonces hoy voy a acabar bastante antes para que eso no ocurra, más que nada porque ya os he presentado todo el disco. Pero sí, antes de acabar, quería hacer la agenda de la semana, por lo menos la agenda que tengo yo. Sé que hay más cosas, pero bueno, las cosas que yo estoy enterado de ello. El miércoles en Oviedo, en el Blanco Satén, el día 20, pues tenemos una jam session del CAJ, que es el colectivo asturiano de jazz, y hay una jam session sobre temas de Duke Ellington, aunque los temas con los que van a abrir son de Joe Henderson. Bueno, pero la jam session, que es donde puede participar todo el mundo tocando, ya sabéis, son todo sobre temas de Duke Ellington. Y ese grupo estará formado por, a ver si me acuerdo más o menos, Miguel Gallego al saxo, Jacobo de Miguel al piano, Horacio García al contrabajo y Ethan a la batería, creo que es así, más o menos. Miércoles a las 9 en el Blanco Satén, el jueves en el nombrado Alambique, en el Café Alambique, a las 9 y media creo que es el tendremos al trío de Jaime Arias, que no sé, creo que toca con Leo a la batería y con Oscar al bajo, creo, Sí, estoy hablando un poco de memoria. En el Triskel, a las 10, si preferís el flamenco en vez del jazz, pues tenéis a Emilio de Benito, a mi buen amigo Emilio de Benito, tocando guitarra flamenca en el Triskel a las 10. A ver qué más cosas, espera. Me he apuntado por aquí una cosa. Ah, sí, lo de Eladio Díaz Quartet. El saxofonista Eladio Díaz con su cuarteto estará el 22 y el 23 a las 11 horas también en el Blanco Satén en Oviedo. Y el día 24, que es por la mañana en La Vida Alegre, en esa sesión, esas sesiones Bermús que nos vienen tan bien, que nos prestan tanto, que nos molan, a las 2 de la, pues decía, del mediodía, de la tarde, como lo queráis llamar, pues estará un gran dúo, esto no hay que perdérselo. Mapi Quintana a la voz y Marco Martínez a la guitarra en La Vida Alegre. Pues yo creo que más o menos os he contado todo, lo que tenía más o menos preparado. Daros las gracias por estar aquí y recordaros que el lunes que viene, pues de 9 a 11, volveremos a estar aquí. Si la SGAE no nos cierra el chiringuito, que parece ser que no, afortunadamente, pues aquí estaremos. Y lo dicho, muchísimas gracias y hasta la próxima, amigos.